Capítulo 2. El método de elaboración y la esencia de la cerveza. No me puedo acostumbrar a estos viajes. Por favor, usted sí que se queja. Que yo sepa, vomitó 3 veces antes de que empecemos a viajar. Yo perdí la cuenta. Bueno, basta de tonterías y sigamos con lo nuestro. ¿Lo nuestro? Discúlpeme, pero yo no sé ni quién es usted y estoy dudando seriamente de mi cordura. No dude, señor. Está claro que usted ha perdido la línea en la fila que siguen sus patitos. No por verme a mí frente a usted en este momento, sino por el desprecio que tiene usted ante sí mismo. Y lo peor es ese desprecio frente a una vida milenaria y sagrada. Bien, si me lo permite, yo me voy a retirar. ¡Viejo chiflado! Usted no se va a ir hasta que yo termine, porque ya no existe forma de escapar de este bar. Porque no existe forma de escapar de su propia conciencia. ¿Quiere ver? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Pues se lo dije. No va a poder escapar. Dios mío, ¿cómo llego acá tan rápido? ¿Por qué estoy volando? Esta es la dimensión de la cerveza y aquí aprenderá una gran lección. Quiero irme de acá. ¡Sácame, payaso raro! No, Alvar, amigo, no podrá volver hasta que pueda responder cómo de un conjunto de semillas y plantas de colores verdes y blancas obtenemos un tipo de alegría que viene en botella y se bebe fría. Venga. ¿Quién osa despertarme de mi ebrio sueño? ¡Oh, lo siento, todopoderosa esencia de la cerveza! He traído aquí conmigo a un mortal idiota irrespetuoso que está aquí para aprender una lección. Este cretino bebe la cerveza con gran liviandad, sin siquiera saber de qué está compuesta. Y tú, o solo tú, puedes enseñarle. ¿Quién es este Pancho? ¿Pero qué estás diciendo, mortal estúpido? Yo soy la esencia de la cerveza. Habito esta dimensión desde el principio del tiempo. ¿Qué? ¡Silencio! Escucha. La cerveza está compuesta de 4 ingredientes principales. El primero es la malta. ¿Qué? ¿Malta? Yo no creo que usted quiera verla realmente, ¿no? ¡Basta! Cuando hablo yo, hablo yo. La malta, o la cebada malteada, se obtiene poniendo granos de cebada en remojo hasta que broten y se sequen. En este proceso, se desarrollan los azúcares y almidones necesarios para la fermentación, que luego se extraerán machacando la malta obtenida. O sea que lo que importa es lo de adentro. Buena observación, pequeño, insignificante y feo mortal. Gerardo Fiorotto, fabricante de cerveza. La malta más común, la que más se usa, es la malta de cebada, porque la cebada tiene un buen balance entre las enzimas necesarias para transformar el azúcar, que están empaquetadas en ese embrión, que está dentro de la semillita, y la cantidad de almidón. Pero también puede haber maltas de trigo, y hay cervezas que se hacen con malta de trigo, o que la malta de trigo es parte integrante. Puede haber malta de centeno, y también hay en una gran industria, una gran vertiente cervecera africana sobre malta de sorgo. Prosigamos con el segundo ingrediente, la levadura. En pocas palabras, la levadura es un organismo vivo, como tú, pero que se alimenta de los azúcares de la malta. La levadura convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono en el proceso que conocemos como fermentación. Así que hay pequeños organismos que de alguna manera fabrican la cerveza. Sí, se podría decir que sí. Sin embargo, todavía faltan 2 ingredientes muy importantes. Uno es el agua, nada más y nada menos. Y de hecho, es la materia prima más abundante que se utiliza para fabricar la cerveza. Dijimos entonces, malta, levadura y agua. Pero este raro de acá al lado dijo lúpulo. ¿Es el cuarto? ¡Excelente! El lúpulo es el cuarto, pero no menos importante ingrediente de una cerveza. Son flores verdes que crecen en una parra. Desempeñan varios roles en el proceso de elaboración de la cerveza. Lo más importante es darle el sabor y el aroma. Además, como no todos los azúcares fermentan, la malta haría que la cerveza fuera demasiado dulce. El lúpulo equilibrará esa dulzura añadiendo un sabor amargo. Malta, cebada, lúpulo y agua. 4 ingredientes equilibrados para formar un excelente sabor y color. Ahora que pienso, yo podría intentar hacer una cerveza. Y eso sería una genial decisión. Sin embargo, debo advertirle que no es un juego. Existen muchas personas que con gran dedicación fabrican artesanalmente sus propios brebajes amarillos. Pero como bien he dicho, este proceso es un arte y no debe tomarse a la ligera. Gerardo Fiorotto, fabricante de cerveza. Pero en mi criterio, lo que separa artesanal de industrial es la cercanía de quien lo produce al producto. En el industrial, quien define el producto es el equipamiento. En lo artesanal, quien define el producto es el productor. Entonces, cuando vos sos artesanal, sabés que no vas a emplear toda la tecnología necesaria o digamos, para tener un sistema totalmente automatizado. Y si lo tenés, por ahí no le da bolilla y lo haces de acuerdo a tu criterio. Porque lo que a vos te interesa es modular y controlar tu producto. Y el hecho de estar vos encima de él y definir en cada momento qué es lo que se hace y no se hace, es lo que hace que tu producto sea artesanal y no sea industrial. Lo entiendo. Sin embargo, creo que puedo hacerlo. Malta, agua, lúpulo y levadura me hacen recuperar la fe y no perder la cordura. Hombre raro, creo que entiendo a dónde vamos con esto. Y por primera vez en la noche, me está cayendo bien. Excelente, mi amigo. Creo que ya aprendió aquí su lección. Ya podemos irnos de este lugar. Me alegra haber sido útil. Sigan adelante. Ebria curiosidad. La cerveza más cara del mundo se fabrica en Londres. Su nombre es Tutankamón y se realiza según una receta rescatada por arqueólogos de la Universidad de Cambridge en Amara, Egipto. Se trata de una edición limitada y numerada.